24/7. Podcast de noticias. Vamos con la apretada síntesis de la sesión de la Junta de Durazno del jueves. Todos los temas serán ampliados por Durazno Digital. Ediles del Partido Nacional. Daniela Moreira destacó la relevancia del Conservatorio de Música de Durazno, que cuenta con más de 300 alumnos y una historia de más de 60 años. Subrayó la importancia del Concurso Nacional de Piano Santa Cecilia, que se realizará en diciembre. También propuso que la Sala de Música del Espacio Cultural lleve el nombre de Raquel Fort. Además, recordó con cariño a Jonathan Martínez Méndez, un joven piloto de la Fuerza Aérea Uruguaya que falleció trágicamente en 2008, sugiriendo que una calle de Durazno lleve su nombre. Anabel Fuentes expresó la preocupación de los vecinos de La Paloma y Carmen, entre otras localidades, por la descarga inadecuada de barométricas. Los pobladores ven cómo se afecta al medio ambiente y la salud. Informó que se reunió con autoridades locales para abordar el tema y estos con el presidente de OCE. Además del ministro de Ambiente, agradeció la rápida respuesta, pero espera las soluciones. Andrea Barceló planteó la necesidad de contratar un intérprete en lengua de señas para acompañar a las personas sordas en el proceso de obtención de la licencia de conducir. Solicitó que el Ejecutivo considere esta propuesta. Inés Colina compartió la inquietud de Jesús Correa sobre la falta de presentadores en los eventos del Centro Cultural Teatro Español, lo que resta calidez a las funciones. Propuso la incorporación de maestros de ceremonias para preservar este rol en la comunicación. Julio Díaz López celebró la reinstalación de una parada de ómnibus en Avenida Polo y San Martín, gestionada en nombre de los vecinos, y agradeció al intendente por su respuesta. Ediles del Frente Amplio. Silvana Cuna criticó la priorización del allanamiento nocturno que pretende este gobierno, calificándolo como una medida innecesaria y peligrosa, especialmente para niños y familias. Cuestionó la falta de avance en temas como el control del lavado de dinero, tráfico de armas y fronteras, y manifestó el rechazo de su bancada a los allanamientos durante la noche. Pedro Hernández mencionó problemas de acceso en la calle Las Pitas, en el barrio La Curva, sugiriendo renombrar la extensión de la calle al noreste para facilitar su identificación, especialmente en casos de emergencia. También pidió una solución para obras que no quedaron en buen estado. Pablo Rebelo cuestionó la aplicación de la ley de internación compulsiva, considerándola violenta hacia personas en situación de vulnerabilidad. Señaló la falta de recursos y estructuras necesarias para su implementación efectiva y la preparación insuficiente de los efectivos policiales para estas situaciones. 24/7, Podcast de Noticias, con Fernando Salvador Báez.